Buenas noches. Hoy vamos a armarla todavía más gorda que la semana pasada, que sí, trovador. Hoy ya fuimos a un bar que hay que recomendar y pillamos ahí un litro de vino. Efectivamente. Además, lo que más prestó fue el proceso de pillar ese vino. A ver, ahora mismo, encima la mesa de los controles, no sé si se debería, pero bueno, somos cuidadosos, entonces no pasa nada. Tenemos una botella de Rioja. La botella es el ye de Rioja. Ye de una cosa que se llama El Coto. Pon Rioja, denominación de origen calificada, 2005. Embotellado por El Coto de Rioja S.A. Ollón, España. Pero no ye verdad. No ye verdad en absoluto. Creo que regias. ¿Qué regias el vino? Puede ser, o sea, mira, la historia ye que llegamos para el bar, dijimos ye a la paisana que lleva al bar, un bar que, por cierto, hay un bar que yo muy amigo de Radio Cuca, es muy amigo nuestro, porque hacemos allí, que hicimos ya un par de cenes, creo guapas, que dos cenas, y pues ponernos una cecina, un bar, a ver, imagináis vos la mayor, y un tocino, un tocino frito. madre de Dios, lo mejor de aquí es ese invento que yo no había visto nunca, de queso azul y miel. Ay, es verdad, hostia, el cabral es con miel. Me cago la mar, vaya bueno que está eso. Hostia, agarramos unas fartures ahí tremendas, pasamos lo de bien. Eso sí, un bar, madre de Dios. Imagináisla, no sé. ¿Acordáis cómo llenan los bares hay 20 años, por lo menos? Pues este ye peor todavía, o sea, que aquellos. Aquellos llenan una maravilla de bares comparados con este bar. Bueno, no sé cómo te explicamos. Siento más raro, no entiendo. Perdona, hay que me corta así de esta manera, pero ya que no siento la música de fondo, ahora sí, ¿no? Ya que siéntome como si no estuviera aquí, si no está sonando la música de fondo esta. Ya que, oye, son 3 años ya, ¿eh? Oye, hostia, hacia lo pijo, ¿sabéis que estoy de aniversario? No sé exactamente la fecha, a ver, que no me acuerdo, pero más o menos por octubre, noviembre de... Ah, puede ser, sí. Sí, no, fue. 8 de noviembre, sí. del año, ¿qué? Bueno, hay 3 años, coño, del 2007. ¿Llevas 3 años? 3 años fue haciendo anedonia, ¿daste cuenta? Hombre, no fue 3 años todavía que existe el anedónico miserable, sí, nació un poco después. Eso pero... fue después. Surgió de la profundidad, ¿no? Sí, bueno, sí, nunca mejor dicho, surgió de las profundidades de lo peor del ser humano, de ahí salí el anedónico miserable. Sí, joder, y es verdad, o sea, de mano esto facía otro rapaz que se llamaba Abel. Buen chaval, por cierto. Nah, un triste de mierda, no vale para nada, y mucho mayor. Por suerte, a ver, bueno, supongo que ya lo sabéis, os que te has de sentir esto, tal. Yo sufro de un trastorno de doble personalidad, O sea, yo no sufro de nada, pero digamos que en este cuerpo, pues habitamos dos personalidades diferentes. O sea, estás disociado, que se llama, ¿no? Efectivamente, veo que domines el término técnico, Efectivamente, tengo una disociación que... Mira, yo curioso, porque de mano, el anedónico miserable nada más salía en Radio Cuca. Y nada más los jueves de 10 a 11, Y era el momento en que el anedónico miserable tomaba posesión de este cuerpo. El resto de la semana, el resto de los días, estaba otro, Pero según fue pasando el tiempo, yo curioso, porque, oye, bien, ¿no? Voy yo tomando posesión más veces, más a menudo. Y eso, oye, bueno, oye, bueno. Porque... Coges el timón, ¿no? Sí, clarísimamente. Hombre, cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo, pero bueno. De mano, ahora ya, siempre que me ponen un Miss Google delante, sea por lo que sea, ¡pum!, ya sale. Te pones espantoso, ¿no? Sí, básicamente consiste en eso. Me das un micro y ya empiezas a faltar respeto al personal. Sí, me va la marcha, oye, ¿qué vamos a hacer? Hombre, pero siempre falta respeto de una manera así, muy muy graciosa, muy cómica, sí. Que la gente dice, ¿este qué tal, de coña o yo verdad? Acabas de aumentar en un oyente. Aumenté en un oyente, ¿no? De verdad que estoy flipante, El éxito se te puede subir a la cabeza. Sí, no, y es posible. Yo no posible, a lo mejor yo por eso que salgo más a menudo, porque veo que tiene más éxito el anedónico miserable que el otro. Ya, pero eso ya empiezas a sentir placer, con lo cual vamos Claro, ya que... entras en una contradicción, o sea, sí, yo una cosa, esa disociación, claro, tiende a unificarse otra vez. Sí, y es curioso, porque mira, el nombre refiere más al otro, ¿eh? Y, pero por embargo, madre de Dios, no, estoy tremendo. Entonces, bueno, como hay ese problema, lo mejor es darse al vino. Que yo lo que sí, tenemos es una aquí. Buena opción, sí. Sí. Además, yo, desvos cuenta, a ver, yo lo que digo todo es el manes. Yo parece que ya que pierdo el hilo de lo que estaba diciendo, que se me va la olla. No, ya mentira. Ya mentira. Yo acuérdome perfectamente que todo este tema salió después de falabos de que habíamos ido a comprar una botella de vino. ¿Mm? A este bar que está aquí al lado, que hay un bar. Vamos, una cantidad de porquería. Yo no llega. Oye, verdad. Oye, mentira. La verdad es que los vasos cuando nos los dieron estaban negros. O sea, no vamos nos... a. Unos a vasos, de plástico, unos vasos de plástico que estaban absolutamente negros. Afortunadamente los lavó. ¿Te das cuenta que nos preguntó, allí donde vais tenéis agua? ¿No? Sí, sí. Sí, claro, porque para ella eso no debe ser normal. No debe conocer esa señora la posibilidad del agua corriente. No, esta, no, lo cual tiene, no. Lo tienen tasado. No, pero mira, por embargo, la botella, una botella. No sé de cuánta capacidad hay esto, 75 centilitros. Un euro con 10, o sea. Un euro con 10, sí. Precios de los 80. Un euro con 10, una botella de vino. Claro, un vino. A ver, que ya mentira, que esto no es Rioja. La botella pon que ya es Rioja, pero ya mentira. Y una botella vacía que tienen por allí, que nos la rellenaron con una botella ahí en sin nombre, en sin etiqueta. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo, antes las cosas eran así. Sí, sí, sí. No, a mí fue una gracia. Gústame, préstame este bar, porque ya como las cosas de antes. Las cosas de antes eran más guapas que desde ahora. Desde ahora, no sé. Salazar, ibas al Corzo y pedías un calimocho y te rellenaban una botella de ponche caballero con vino y la casera de naranja o la casera de limón. Valía 20 duros. Qué tiempos. Como, la verdad que cómo prestaban aquellas cosas, ¿eh? Pues ese calimocho de 20 años, esa leche del día, ese jamar en vena que ya no se da. Joder, sí, son cosas. En otros tiempos. Son cosas que se daban en antes y que ahora ya no se ven. Ahora los que se meten jamaro, creo que se lo meten todos por la tocha, en plan de chinos, de tal. La gente no tiene compromiso. No, ninguno. No compromiso ninguno. Antes el fecho de ser toxicómano implicaba. Compromiso. Implicaba muchas cosas. Sí, implicaba una estética, una forma de actuar. Ahora ya, ¿dónde quedaron? Ahora, por lo visto, vuelve a llevarse la heroína, según dicen. Nada, pero como... No, pero no ya como aquella. Como experiencia vital, no. ¿Dónde quedaron esos calcetines blancos con castellanos? No sé, yo acuérdame precisamente de eso. Y los pantalones que quedaban pequeños. ¿No te acuerdas de todos los yonkis? Sí, hombre, claro, joder. Viendo para la... Sugería la idea de que la heroína te hacía crecer, además. Sí, no sé. Mira este cómo prosperó, que es heroinómano. Que yo más alto y tal. Más alto, más fuerte. Estas cosas. Madre. No, la verdad que... Yo acuérdome de esas cosas. La verdad que acuérdome con un poco de señardá, hombre. Yo qué quieres que os diga. Acuérdome de asomarme a la ventana, ver a los yonkis para la calle y estas cosas. Siempre me acuerdo de la historia de uno, había uno, un camello, que se ve que vendía en coche, bueno, y una manera de burlar a la policía, y tal, pues iba vendiendo el coche en marcha y tal, y así, pues, oye, y es más fácil escapar en un momento dado, estas cosas. Y bueno, pues él quedaba en la esquina, yo vivía de aquella en una... La ventana de la mi habitación estaba facía esquina en el edificio. Entonces se ve que quedaba en aquella esquina con los yonkis, para cogerlos en el coche y llevarlos por ahí y coño, pues y vender y tal. Y era muy bueno porque acuérdome de yonkis, allí agitando billetes de 1000 duros para ir alto al coche. Y bueno, los bronques que yo se echaba después, de cago, tío, que te tengo dicho que no saques los perros y tal. Y era bueno. Y era costoso. Y luego al correr. En San Lázaro se ponían en la parada de autobús, lo cual sugería que había un movimiento en el autobús que llevaba al cementerio brutal y de repente pasaba el autobús y no se montaba nadie. Estaban esperando a un Renault 11 que pasaba por ahí blanco. Madre de Dios. Mira, no me acuerdo el coche que tenía. No, sé que ya era un coche bueno, coño, vender droga de perros, ¿no? Y un negocio. Mira, ¿qué hicimos estudiando carreras? A ver, estudiar carreras no vale para nada. Tenemos que habernos dedicado a vender droga o cosas así. Que es mucho más práctico, además. Hombre, tiene un inconveniente. Si estudias una carrera, te pilla la policía, pues no estás nada. No te vienes y dices, ah, déjame acá, te pillé, que tú estudiaste en la universidad, ala, para la trena. Pero bueno, si te pillan vendiendo jamaro, pues a lo mejor sí, a lo mejor te encierran, tengo entendido, bueno, igual es mentira. Igual luego allí estudias una carrera. Bueno, mira, pues haces al revés, mira, igual todo el esfuerzo que nos llevó a nosotros estudiar una carrera, igual la trena lleva menos esfuerzo. ¿Tú piensas que sales, tú cuando acabaste la carrera cobraste el paro? No, claro, yo no. Pues si lo hubieras hecho por el camino, por lo segado, pues ahí hubieras salido cobrado el paro. Ay, Dios, hombre, no sé si rentaría de todas maneras, ¿Qué quiso te diga? Yo casi quiero más quedarme sin carrera, no pasar por allí. Porque aquello, oye, cuéntanos que yo muy guapo, mira los presos que tienen tele y la de mi madre. Sí, igual tienen tele. Gimnasio. Sí, gimnasio también. Y duches. Y pastillas de jabón. Jajo la mar, no jodas. Y los funcionarios, toletes también, ¿a que sí? Los carceleros, dices. Sí, eso. No, pero ya no se llaman así. No, ahora son... Igual que las cárceles, ya no son cárceles. ¿Qué son ahora? Ahora son centros penitenciarios. Me parece. Igual ya no son centros penitenciarios tampoco. Son centros de reinserción o algo así. Cualquier día, ¿sabes? A ver, el éxito que tienes es brutal, ¿eh? Mira, coño, ya 5 oyentes. Tan 5 sintiéndome pelo digital. Oye, un saludo a todos. Oye, a ver, trovador, tú dime la verdad, ¿por qué coño gusta la gente este programa? Yo no lo entiendo. Yo vengo aquí, tú lo sabes, que tú estás aquí al lado. Yo vengo, no traigo guión, no traigo nada preparado. Yo pongo a hablar aquí como el que fala en el chigre cuando topo los... ¿Tendrás algo? Como el que fala en el chigre cuando topo los amigos, no. Porque yo si falara así en el chigre cuando topo los amigos, entonces no tendría amigos, porque me echarían todos o me echarían. Vamos a decir que falo, llego aquí, pongo a hablar como ese borracho, que tú entras al chigre tranquilamente a tomar un café y tal típico borracho que viene a darte la vara, a contarte cosas y tal, y estás tú, me cago en Dios, no me echará este de una puta vez, joder. Y ya pues incluso llegar el momento de decir, cago en Dios, déjame en paz, hostia, que no es Dios que te aguante. Yo falgo así, ¿no? Yo curioso, yo si estoy en un chigre y me pasa eso, yo enfadome. Pero vengo yo aquí y falgo lo mismo. Claro, esto tiene una diferencia, Que al que no hay presto no tiene otro que apagar la radio. Venga, mira, eso yo lo que hizo uno de los meus oyentes. En un momento dicho, tenía 5 personas. La página que era adición, porque sabes las reacciones del público antes de dicho. Algo sí, dijiste que hizo que alguien se sumara, claro. Pero ya dijo esto. Lo, pues, madre de Dios, esto es una cosa ya que lo aguante, ¿no? Madre mía. Este chaval, ¿por qué voy entre los más? Bueno, di algo, trovador, que voy a tomar un poco de vino. Bueno, nada, estábamos hablando antes de empezar que ibas a poner algo de música, pero bueno, todavía te queda un buen cacho para poner. Ya minuto 16, vamos a ver. No te quedas con ello, ¿eh? Yo explíquetelo la semana pasada. Se ve que hay que explicarlo. Yo antes del minuto 26, por lo menos, no pongo ningún cantar. Pero coño. Bueno, digo yo... Y el 26 porque dice lo va a hacer el otro día, entonces ya lo que pasa, yo digo las cosas y queden dichas. Luego a lo mejor digo yo, cago en Dios, ¿para qué habré dicho esto? Pero, hostia, pero díselo, habrá eso, que decir la verdad. Eso es lo que se llama legislar, ¿no? Bueno, pues sí, hay una manera de decirlo. Desde el minuto 16 al 26 tienes un poco de tiempo para presentar la canción. 10 minutos para presentar una puñetera canción, sí, pero bueno, Javi, por favor, cada, o sea, como voy a echar 10 minutos para presentar cada uno es un mundo, cantar. No sé yo, puedes decir el autor, el estudio de grabación, no puedo decir nada de eso, de hecho, lo primero, porque no tengo ni puñetera idea de qué canción voy a poner, o sea, voy a poner uno, el que sea. A ver, esta gente que está en el chat, ¿podría pedirme algún cantar? Porque yo traigo los, traigo unos cuantos, por si no me pedís ninguno. Pero coño, si me lo pedís, pues yo pongo vos igual, o no vos lo pongo, qué sé yo. todo depende, igual me gusta y entonces digo, ya, mica, mira qué bien, voy a poner este. O cuando me gusta y digo, ya, me facil el favor y pedime otro que este. Voy a contaros que aquí el trovador está verdaderamente canchado, ¿eh? A la página esta de, sí, yo le de ver el número de oyentes. Sistemáticamente. Es que es lo único que se puede hacer con esta página, a ver, lo que sí. Son los contenidos no son. No, bueno, la página, sí, no, tienes toda la razón. Igual yo también me engancho a ella, porque yo antes, cuando no me preocupaba de estas cosas, que no llegue ahora me preocupe, pero bueno, llámame la atención que llega tanta gente. Yo antes siempre tenía abierta la ventanina de la Audacity, que para los que no lo sepáis, el programa que usamos para grabar. Y tenerla siempre abierta porque va saliendo la curva de intensidad del sonido. Y eso, bueno, pues es interesante para nivelarlo. Igual dices tú, meca, está muy alto, estoy hablando muy alto, entonces voy a bajar un poquitín porque ven los picos ahí que... pero ahora no. Es decir, ahora puedo estar distorsionando, pero no me entero. No me entero porque no tengo la Audacity, tengo esta. O tengo el chat también. El chat es muy prestoso. Es que por cierto, ay no, coño, que tengo así. No, llegue para que no suene, hombre. Llegue, tengo que darle un botonín para que no suene, porque si no, cada vez que da quien pusiera algo, pues no haría un ping y entonces quitarlo para que no suene. Y por eso, nada más, por eso. Bueno, no me acabé con la historia del vino, o sí, sí acabé con la historia del vino. Ah, que lo cogimos y. Oh, que lo cogimos, joder, pues si las historias hay que contarles así, estamos bien, ¿eh? Y te vaya a hacer un programa este de dar la porpayola como contar así de historias. Fuimos para allá y cogimos un vino, que tengo una chispa brutal. Pero hay muchas cosas, coger un vino, pues implicó salir a la calle y acercarse al chigre. Comentaron a la mujer, que la mujer de mano dijo, madre de Dios, no quería darnos el vino. No sé, igual, gracias a no nos pidió el carné. Porque igual... A mí me tiene pasado, no sé, pues tú la historia, en el Calón. En el Calón, otro bar mítico, otro bar de viejos mítico. A mí me pidieron el carné en el Calón. Madre de Dios, hay que... eso tiene que marcar, ¿eh? Pero es que no nos sirvieron porque no lo llevaba. Ah, claro, bueno, normal, si te lo piden ya para eso, ¿no? Yo creo que lo triste sería que te pidieran... Cuando tienes 26 años, que entiendes, que te dan el carnet y que no lo lleves para pedir. No, hostia, pero mira, eso ya es la coherencia, ¿ves? Eso ya es lo que me pasa a mí. Si pides el carnet, luego, hostia, no lo tengo. Bueno, anda, venga, da igual, pongo todo igual. No, joder, si dices, déjame el carnet, no lo tengo. Ah, pues mira, te quedes sin beber, no pasa nada. No sé si la gente conoce el Calón, pero era un bar donde nunca había nadie en el Calón. No, pero... Desperdiciar bueno. Cuatro clientes así es un poco... Esto es difícil valorar de qué vive esta gente. No, pero a veces hay gente, ¿eh? Sí, hombre, sí. Pero bueno, hay un típico bar que cierra... Está cerrado ya. Sí, está cerrado ya. Después preguntamos y decimos, no, cerramos ya. Sírveme una pinta ahí. Sí, hombre, sí. A ver, tienes que arrimar el coso al micro. No, al micro. Porque claro, igual la gente no se lo cree que estamos aquí, ¿eh? Para que un poco creáis. Acabo de servir una pinta de vino, bueno, ¿por qué no se me sienta ahora? ¡Cago en la mar! ¡Eh! ¡Hostia! Que no se me... ¡Cago en la mar! Pero bueno, ¿por qué hostias no se me siente ahora o se me siente más bajo? Nah, tan como una berza estos micros. Fala tú por tu micro. Mira, el tuyo siéntese bien. No sé por qué el mío... A no ver, sí. Mira, el tuyo siéntese perfectamente. ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, algo sube, pero poco, teniendo en cuenta que está... Sí, en comparación, en cambio el mío se oye mucho. Bueno, pues no sé cuál la... A ver, vamos a ver, espera. Vamos a hacer esto. No, esto va a ser un problema porque implica tener que arrimarse. No, casi pero... que vas a hablar tú solo. No sé. Programa, no, pero bueno, igual la cuestión es que puede ser algún tipo de conspiración. No, pero al principio del programa se oía perfectamente porque me fijaba yo que... Sí, sí, que sí. Hablabas y igual es de la mesa. Sí, después de lo que se ha dado la mesa. Bueno, anda, ¿qué íbamos a hacer? No sé. Oye, pues habrá que... Ah, no, no puedo poner. Iba a decir yo, habrá que poner un cantar, pero no puedo poner la utopía. A ver, Nécar, Lucía, ¿facéis el favor de pedirme un cantar? ¿O qué voy a tener que escogerlo yo? ¿Y qué cago en la... Esto yo la hostia. Vienes aquí a hacer un programa con toda tu buena intención. Piensas que la gente va a ayudarte. No te ayuden. Están ahí nada más para sentirlo. Quédense ahí, sienten el programa y tal. Y ni puto caso. Mira, marchó otro. Esta noche no tengo. Perdona, ahí que aquí como el trovador está enganchado a la página de esta que tiene la cuenta de los oyentes. Volví a dar y vimos que marchó otro más. Cago en la marta. Esto está, estamos en plena decadencia. Y es terrible, y es terrible. Pero bueno. Bueno, anda, sin que. Como no se me dice nada, pues voy a poner un cantar. Bueno, espera, y otra vez me pasó, voy a volver a dar otra vez aquí, porque otra vez me pasó que no, que, mira, ¿ves? Joder, otra, perdona, que sí que tuvieron aquí, sí que tuvieron aquí poniéndome cosas en el chat, lo que pasa que no les vi porque la cosa allí que, a ver, ¿cómo os lo explico yo? Que no se me actualizó la página, no sé por qué, pero bueno, hoy hago la talucía nada más, cago la mar. Bueno, ¿ves? Marcha todo el mundo. ¿Cómo será que marcha todo el mundo? Pues, ¿qué estaré haciendo? Bueno, no se supone que no me importa que marche todo el mundo, se supone que no me importa, ¿no? Bueno, pero va, no sé. Bueno, que, bueno, total, Lucía está aquí, pero no me ponen ningún cantar. Dime nada más que si no falamos hoy de los obreros de la construcción. No, no hay más que decir, ¿no? O si hay más que decir, puede ser, no sé, pero bueno. Bueno, no me dices nada, pues voy a poner yo el cantar que a mí me parece. Voy a poner uno, Esta semana, los que tenéis de meteros al Facebook y estas cosas, pues a lo mejor... A lo mejor entrasteis a formar parte, comentasteis esta polémica de la versión de Ramoncín, de esta versión de Ramoncín que hizo de un cantar de Nirvana. Bueno, pues una cuestión, a ver, la versión yo era mierda. A mí Nirvana no me gustaron nunca. De hecho, tengo yo un desprecio grande porque fueron los que... Gracias a ellos fue cuando el macarrismo empezó a volverse pijo. A ver, voy a explicarme. Antes de Nirvana, si llevabas unos playeros negros, no te dejaban entrar a los bares. Mírate mal, no te dejaban, por ejemplo, si tenías ganas de hacer pis, y decías tú, pues voy a entrar al baño de este bar y voy a hacer pis. Entonces ya de mano, ya según entrabes, ya te miraban raro los camaretas o los dueños o tal, y si llevabas para ellos negros, si no, pues ya pensaban, hostia, este posiblemente va a pincharse. Sí, es verdad, es lo que pensaban entonces. Digo, bueno, pues nada, no éramos macarros, no podíamos, había que me echaran acá y no quedaba otro remedio. Después de Nirvana no, porque después de Nirvana, como ya eran unos costrosos, pero a la vez salían en los 40 y salían en la tele y eran populares y todos los pijos también que no me echaban con ellos, pues entonces ya volvieron estos macarras. Y entonces después pues ya ni playeros negros, ni pantalones raídos, ni pendientes. Acuérdame cuando por llevar un pendiente ya es un hecho de la hostia, y ahora lleven todos 40, tres en cada oreja, otro en la nariz, otro en la cella. Me cago en Dios, pero si antes con uno nada más, ya ayer es la de Dios, ya me tienes un miedo tremendo. Yo acuérdome de una vieja toda asustada en una parada del 5, me parece que era por donde el Campillín, a muchos años, venía yo del descenso folclórico del Nalón, por la Viana, o sea que no sé qué hora salía el primero, pero bueno, yo estuve ahí de folicia toda la noche y llegué por la mañana y esto fue chungo. Fecho caldo, ¿verdad? Y yo allí en la parada con un careto y la paisana mirando y bien me acerca y me dice, oye, ¿tú qué yes? ¡Pacista! Digo, ¿pacista? ¿Qué yes eso de pacista? Sí, los que lleváis pendiente no ye que sois pacistas. Y yo, madre, pero ¿pacista? Sí, hombre, sí, de los que queréis la paz y estas cosas. Digo, ya, pacifista. No, no tiene que ver, tal, el pendiente Podemos iba lo igual. Ah, bueno, bueno, yo que pensaba que los que llevaban pendiente ya eran pacistas. Yo, no, pues no y tal. Sí, y es verdad, pasó eso. Y luego en un supermercado, que no me acuerdo qué supermercado oye, un paisano llamóme la atención y llamóme marique de todo. Ah, cajón 10, pero hay un pendiente, eso es para los mulleres. Y entonces yo dije, porque sabía de qué pie cochicaba aquel hombre, dije yo, no, yo que con el pendiente pilles más. Y, bueno, no, pues siendo así, pero no entiendo yo eso, porque los pendientes son de maricas. Y ahora ya veis, los pendientes son la cosa más normal. Ahora todo Dios lleva que si pendientes la nariz, en las celles, en las tetes, tengo entendido que en el nabo también lo llevan algunos, madre de Dios, que eso tiene que doler mucho. Pero bueno, oye, qué sé yo, lo he dicho, hay gente que ellos gusta, para gustos no hay escrito, hay gente que ellos gusta comer mierda incluso, pero que ellos gusta, a ver, no llegue tal, llegue ellos gusta, ellos presta, oye. Bueno, mira, minuto 29 ya, entre pitos y flautos, ¿eh? Va a ir la cosa, va a ir pasando el tiempo. Bueno, pues nada, no sé, mira, siempre digo que no se me ha dado la pieza, que en realidad sé de dónde salen las cosas. No tengo ni puta idea de dónde. Ah, sí, ahora ya tengo puta idea. Esto vino de Ramoncín y de Nirvana y de estas cosas. O sea que, coño, ahora, joder, voy a poner un cantar de Ramoncín, pero voy a poner uno de cuando yo era bueno, ¿eh? Tampoco fue tanto, este cantar no llega a los 30 años, yo creo. No hay 30 años que lo compuso, y era bueno, oye. Y el que tuvo retuvo, ¿no? A lo mejor está tomándonos el pelo a todos. A lo mejor, y bueno, lo que pasa es que dice, voy a hacer como si fuera mala persona y mal músico y tal, y dentro de un año o dos, sorpréndolos a todos, porque saco un disco que te cagas, y métome con las gays, y saco lo de descarga libre, y tengo los atos engañados precisamente para conseguir el efecto de contraste, ¿no? De cuanto más abajo sales, pues mejor. ¿Será eso? Nah, yo creo que no es eso, pero bueno, oye, qué sé yo. A lo mejor sí. La ciudad, así me llega el recuerdo de ti, una luz que se quiebra en la oscuridad, gemido que rompe el silencio, como al aire te quiero para respirar, sin tus ojos mi cielo no brilla, un deseo se apaga buscándote amor, una piedra me abandona sin mirar. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada, gritaré hasta que no salga el sol, y ver si no estás a mi lado. Quiero ver lo que tú ves, y tocar lo que tú tocas. Acariciar toda tu piel y tenerte en mi boca. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada, pero hasta que no salga el sol, es no estás a mi lado. Como la sangre que no tiene por dónde pasar, así se queda mi vida sin ti. La luz que se quiebra en la oscuridad, una lágrima triste no llega a caer, a mi lado te siento siempre, por mi espalda te noto llegar. No puedo dejar de querer, no quiero hasta que no salga el sol. Oye, si no estás a mi lado, quiero ver lo que tú ves y tocar lo que tú tocas, acariciar toda tu piel y tenerte en mi boca. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, porque si no estás a mi lado. Amigos, seguí sintiendo anedonia. Seguí sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio del que soy un kilo. Acabo de ponerme los cascos y entonces acabo de pescanciarme de que efectivamente uno de los micros no furrula casi. En fin, son las cosas que pasan en una red libre, a lo mejor en una de pago esto no pasa, pero oye, en estas que son libres, bueno, de pago también, que paso pagamos a fin de mes, ¿no? Bueno, a fin de mes, al principio, al media o a la mitad, o no pagues, esto ya es así. Oye, préstame a Dios cuando se queda en silencio la música de fondo, precisamente en el momento que yo quiero que suene. Bueno, ahora suena otra vez, pero no estaba sonando. Yo, mira, con toda la emoción de contar vos cosas y de tal, no dice ni tan siquiera que radio, que programa, lo típico que fuego siempre, dice, estáis sintiendo Radio Cuca en el 107.3 en la frecuencia modulada, en la www.radiocuca.org. Joder, pues tenía que decirlo. Uy, digo lo ahora, ya en el minuto 36, madre de Dios. En fin, ¿qué vamos a hacer? Oye, ya lo que hay. No sé qué más podía yo contaros ahora mismo. Que aparte de estar sintiendo Radio Cuca, estar sintiendo anedonia, estáis sintiendo la anedónico miserable. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Y una pena que el otro micro te ha fastidiado, hombre, porque para eso estamos dos aquí hoy, para poder hablar de muchas cosas, pero no sé si vamos a ser qué. No, el trovador está tranquilamente aquí tomando su vino, ¿Sentisteis antes el ruido de la botellina vertiendo? O sea, es lo más gracioso de todo, ¿no? Que a mí en realidad el vino tampoco me damos por él, ¿no? No me gusta el vino, el disco tampoco, pero igual, ya que, a ver, ya era tan poético, esto de tomar un vino mientras hacía su programa, debiera pillar un vino al sitio este, que madre de Dios, tenéis que conocerlo. Yo siempre pensé que ya era un sitio muy bueno para hacerles cenes estos de Radio Cucaracha, porque hay un bar en el que se apieron cucarachas. Entonces, vaya, es poético también, joder. Si en el bar hay cucarachas, pues qué menos que hacerles cenes de Radio Cucaracha en ese bar, ¿no? ¿Vos parece? Joder, pues claro que sí, claro que sí. Y luego, eso sí, les cenes. Para esos cuatro pericotes, como la suya. Por embargo, este sábado tenemos otra cena muy guapa, sería papo, y eso es mejor. Hombre, mejor, vamos a ver, estéticamente yo creo que es más guapo cenar en el Balesti. Sí, joder, y es verdad, y estéticamente es mucho más guapo llegar ahí que te dejo chunto en unos cuantos meses de este, que deben tener 30 o 40 años por lo menos los meses, que te pongan un mantel chungo y empiecen a sacarte que si cecina, que si chorizo, que si jamón, que al final el queso de Cabrales este con miel, ya de Dios, la de Dios. Pero bueno, el caso ya que no, este fin de semana tenemos una cena seria. No la tenemos en principio para todos los miembros de la Cuca, sino que lleva una cena que dan los organizadores del Chiringuito Pinón Folixa para que cenemos los que colaboramos en el Pinón Folixa. Pero bueno, fueron surgiendo una serie de problemas con la gente que va a cenar o la gente que no va. Los problemas que surgieron, que ya que ahora funciona este. Ah, mira, ahora funciona el micro este, qué sé yo, esto ya lo hostia. No entiendo ni Dios, joder. Unas veces furrula, otras no furrula, esto, en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya vos decías, no, préstame así, oye, pues así tengo al trovador aquí para que haga algo que no te haya sintiendo el programa, que esto, oye. Bueno, y el invitado vino, tengo que decirlo, oye, que joder, y una parte ya está colaborando con la realización. Radio Cuca. Claro, hombre, una colaboración importante, porque, hostia, hombre, yo creo que no estoy haciendo el programa de manera diferente a las demás veces. Bueno, a lo mejor de momento, igual si viviera toda la botella, igual sí, no sé. No, pero bueno, con un par de chetinos tampoco pasa nada, Bueno, pues a lo que estaba, que este sábado tenemos una cena. Pero claro, surgió un problema con el... A ver, se supone. En principio vamos los que trabajamos allí, ¿no? Bueno, pues sí, claro, lógicamente, pues si se falla una cena... Porque los que trabajamos allí, supónse que trabajamos por amor al arte. Y es mentira, porque no es por amor al arte, es por amor a la Cuca, en tu caso. Que, oye, son perros que van para la Cuca. Y luego aparte, pues oye, personalmente, porque lo poso muy bien. ¿Qué quieres que os diga? Yo poso muy bien allí... Habrá otros que no, que sufran por tener que trabajar, pero bueno, no es mi caso. Yo estoy allí más a gusto que otro poco. Pasé un San Mateo muy bueno allí casi todos los días, la verdad, tuve casi todos los días metido. Un día que hasta no me tocaba y fui igual, sí, joder, porque te decía yo, ¿qué coño fue con casa? En casa no fue con nada, en casa morrer de lasco, quizás, o morrer de otra cosa, pero bueno, yo me llevo a morrer en una barra de Pinón Folixa que morrete por ahí. Entonces fui para allá, meteme y menos mal que fui, porque fue un día que no se prevé que hubo una cantidad de gente de la hostia, mucha gente. Bueno, lo dicho, ¿no? Pues bueno, pues para allá, pasaslo bien o pasaslo mal, pero bueno, al final invítente a una cena, pues una cena curiosa, bueno, una cena con marisco, con centollo, con lo de mi madre, prestoso, muy prestoso, con casadilla y eso al final. Bueno, este año no sé, porque por eso... no se sabe, claro, a vamos saber. A un sitio nuevo, vamos a un sitio nuevo, pero bueno, supongo que... Yo creo que la tortilla, por lo menos, ¿no? Hombre, no, y que igual, a ver, si hay un sitio tan fino como Cuente... Hombre, tan fino que no haya tortilla no será, joder. No sé, a ver... Pero entonces no hay una espicha. Ya, bueno, será una boda. No, el nombre ya es picha, no, y en un llegar, o sea que sí, bueno, tortilla... En caso, hombre, será que... Tortilla habrá. Habrá un... Eso sí, hombre, un poco peleón, lo de otros años es batallero un poco. Sí, ¿no? Sí, vamos, cuéntelo al presidente de la radio, los centollos. Hombre, el presidente de los centollos, yo voy a llevar una bolsa para coger los restos para hacer caldo. Oye, pues no llevo la idea, igual estaba bien, porque... Bueno, esto que luego me he cargado y toda la... Bueno, qué coño, ponernos un autocar de mi madre, O sea que no vienes ni siquiera cargando, estás solo en el autocar. Pero bueno, ¿qué, cómo era el tema? No, el tema era que, a ver, estábamos diciendo que y es difícil, a ver, déjente llevar un acompañante, ¿no? Se supone. Pero y es difícil el criterio del porqué de ese acompañante. A mí, yo curioso, ponme un poco, o sea, llevamos a pensar. A ver, supónse que, bueno, lógicamente, si tienes una pareja, pues llévala, ¿no? Bueno, hasta ahí, todos podéis decir, bueno, esto ya es normal. No, bueno, pues a mí no me parece tan normal. A ver, ¿por qué coño puedes llevar una pareja y no puedes llevar otra cosa? Una pareja, entiéndese, entiéndese que tiene que ser un individuo con el que tienes de algún tipo de relación, ¿no? Que puede ser bien una relación sentimental, bien una relación física, porque digo yo que también si lleves una pareja y dices tú, oye, mira, pues nada, este es el que me da por culo los martes o jueves y tal, eso también vale, ¿no? Eso vale, sí. Vale, bueno, pues sí, vale. Y entonces dices tú, bueno, pues ¿por qué vale eso y no otras cosas? A ver, como criterio para pa compartir un centollo, ¿y es más importante la relación física o y más, por ejemplo, la amistad? Que no puedes llevar sencillamente a un amigo. Yo lo veo así, yo creo que podrías llevar a un amigo que quieres que vea más gente, que quieres que... Claro, y tal, no sé, yo veo así. O veo incluso más posibilidades, vamos a ver. Ya pues puestos a corromper un poquitín lo que hay y el tal, porque bueno, esto está corrompiéndose, madre de Dios, hay gente que va a decir que bueno, no sé, bajo qué criterios. Bueno, sí, criterios de, oye, pues hay otro que va y que dicen que yo llevo a este acompañante, pues bueno, van con ese criterio, pero bueno, podríamos incluso corromperlo más y sacarlo a subasta. Oye, pues yo subasto una cena con marisco, con tal, ¿cuánto me das? Hombre, yo digo, vas a sacar poco, porque al fin y al cabo una cena, pues, a lo mejor te dices cualquiera, oye, pues págamela yo en cualquier lado. ¿Cuánto te pueden dar por una cena? No lo sé. 10 euros, 15 euros. Bueno. Una cena de espicha debe estar... Yo creo que ellos pagan... No lo sé, ellos tendrán cerrado. Da igual que vayan dos más o tres más. Sí, seguro, pero bueno... Hombre, platos hay siempre, si no los ponen. Sí, pero bueno, digo yo, a la hora de subastarlo... Pero bueno, yo tontería, no voy a subastarlo por eso. Pero yo pongo ejemplo... A ver, yo la última espicha que fui... Pues aquello, si vienen 10 más, la comida iba a ser la misma. Sí, sí, la verdad. Y pagas, que eso, 10, sí. Y pagas sí. 100 euros más. Eso sí. Bueno, yo, de todas maneras, yo tenía una idea, pero bueno, luego montóse aquí una polémica, una pequeña polémica, dijéronme que no podía hacer eso. Tal. Yo pensaba subastarlo también, porque yo voy solo, yo no tengo pareja ninguna, y pensaba subastarlo, pero no por perres. Yo te iba a hacer algún tipo de concurso aquí, en el programa, a ver de los oyentes que me ofertaba algo más interesante y entonces sí venir conmigo a la cena. Pero bueno, claro, resulta que no me desean no hacerlo. Yo claro, de mano también, igual pasa si era un poquillín. Bueno, no. O sí, bueno, yo qué sé, da igual porque no lo voy a poder hacer, decía yo. Yo voy a proponer, que porque lleva una cuestión interesante, una cena con marisco y tal. Digo, yo voy a proponerlo a una moza y digo, oye, yo ofértate una cena, una mariscada. Bueno, y más cosas, porque yo una espicha con marisco y con más cosas. Entonces tú quieres venir y tal. Y oye, pues después lo que surda, ¿no? Estas cosas que tal. Pero no me desearon. Vaya, digo yo, bueno, llevo una ocasión para buscar moza, porque... A ver, yo guapo no soy, ni la tengo grande, ni estas cosas. Oye, entonces digo, esto puede ser una manera, porque puede ser un atractivo. No tengo coche, no tengo chalet. Oye, no soy yo una persona que tenga unos atractivos que digas tú, bueno, pues... Oye, pues puedo tirar de ellos para ver si... No, digo, que va, no tengo atractivo ningún. Pero bueno, esto puede ser un atractivo, ¿no? Una cena gratis. Ah, joder, digo yo. Yo creo que estás a tiempo todavía de hacerlo. Que ah, pero no, minutos, pero o... no me dejen. No me dejen. Dijeronme que no podía. Oye, aquí como manda la asamblea. La asamblea díxome que eso no podía hacerlo. Qué sé yo. A ver, no sé. Qué curioso. Hay uno, no vamos a decir nombres, que invita al su proveedor de estupefacientes. Sí. Faz también que eso, oye, joder. No, pero arrímate al micro. Que yo lo veo bien. Que invita al pueblo de estupefacientes, sí, a mí no me parece mal. Cada uno puede llevar lo que quiera. Yo creo que uno puede invitar a otra persona si es una persona seria. Y... sí. Hombre, yo, lo malo yo sabré. Si es una persona que no pudo trabajar o que... ah, bueno, pero vamos que a ver. No estaba enterada o puede hacerlo como una oportunidad para qué sé yo, para lo que sea. O tiene una relación sentimental o física con la persona que se trabaja. Sí, sí, sí. No sé, yo eso de la relación sentimental o física sigo viéndolo como un reducto del pasado, no sé. No, hombre, o tú, no sé, yo por ejemplo iba a invitar a una persona, pero no la voy a invitar porque veo que genera polémica. Entonces, sí, no, yo también. Es un problema. Sí, el año pasado, de fecho, díselo a un amigo que vino y tal, no sé. Va bien, no pasó nada. Y este año no me dice, y joder, jodíame, la verdad jodíame, porque no me dice porque salió el tema, ahora como un mes, y ya salió el tema de que oye, pues vamos a más, o los que, o la gente que haya currado, o la gente que, o les, la gente que tenga pareja con la pareja. Oye, bueno, pues oye, no sé, a mí me cuesta que ese criterio, pasme totalmente trasnochado, pero bueno, en fin. Y digo, oye, bueno, pues no digo nada, pero luego resulta que va todo el mundo, y todo el mundo lleva que ni paez, y qué sé yo, cosas que... El tema es que hay gente que abusa de... Abusa, claramente. Son anarquistas. Anarquistas de izquierdas, encima. Que sean anarquistas y encima ser de izquierdas, madre de Dios. Así, pero bueno, los anarquistas son de izquierdas, hay anarquistas de derechas y anarquistas de extrema derecha incluso, o sea, a ver, ¿no? Anarquistas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia está en el respeto, en la elegancia, en la cultura. Sí, sí, la cultura. Sí, sí, la elegancia y la cultura, por supuesto. A ver. Mira, no sé si estaba totalmente serio. Quien sepa un poco de anarquismo tiene que saber lo que era el anarquismo en los años 30, antes, incluso después, y tiene que ver lo que era la mayor parte de los que se dicen anarquistas hoy en día. ¿Parecen algo? No, o sea, se parece nada, ¿sabes? Tienes razón, sí, sí. O sea, aquella gente que se preocupaba... que iba de lo mismo. Efectivamente. Que se preocupaba por cultivarse. No, era gente culta, sí, sí, las señor, escuelas, sí, libres de enseñanza, sí, sí, sí. Porque querían que los filosofíos aprendieran. Ellos mismos querían. Esos que eran de derechas, pero no lo sabían. La derecha, a ver, la derecha, dices lo voy para separarte un poquillín de ellos. Luego la gente piensa, anarquismo de derechas, el anarcocapitalismo y tal. Digo, no, anarcocapitalismo y otra estupidez que no tiene nada que ver con el anarquismo. Pero joder, sí, vamos a ver. ¿Y qué es eso del anarcocapitalismo? ¿No conoces el anarcocapitalismo? Sí, hombre, sí, el anarcocapitalismo lleva una postura consistente en considerar que los gobiernos no tienen razón de ser, sino que no debieran existir y las reglas al 100% debiera marcarles el mercado. Liberalismo extremo. Liberalismo, sí, anarcoliberalismo es también un término. Había los, coño, joder, trovador, cago en la mar. Y estas cosas, muchas de ellas aprendidas en un libro que me dejaste tú. ¿Cuál? ¿Cómo se titulaba? Pop Control. Ah, Pop Control, sí, claro, sí, pero hace muchos años. Yo es que como me olvido de las cosas. seguramente yo sabía esto que estás contando tú, pero no me acuerdo de ello. Estaba guapo porque salió un paisano, un anarcocapitalista extremo. No me acuerdo el nombre de él. Hostia, pero qué libro, es que claro, eso hace mucho tiempo. Pero ya era buenísimo. Era de conspiranoicos. Sí, sí, otras cosas. Con control. Lo debe tener el Pelícano. ¿El Pelícano? Simón. Ah, pues a lo mejor. La cuestión ya saber. No sé, desapareció. Ese libro debe ser difícil de conseguir ahora mismo. Creo que está descatalogado. Henry, el retrato de un asesino, era. ¿El qué? Sí, yo era uno de los filos conductores del libro aquel. Yo que conste, o sea, sigo pensando hoy en día que yo un de los mejores libros que leí. Acuérdame del nombre del autor. El autor ya era Miguel Ibáñez. Miguel Ibáñez, pues podríamos intentar conseguirlo para la biblioteca de la radio. Pues no estaría mal, no sería mala idea. No sé, mala idea. Acuérdame del nombre del autor porque coincidía con el de Mortadelo y Filemón. Por eso me acuerdo de él, ¿eh? Hostia, pues ese libro, ¿cómo? Habrá que hablar con los especialistas, ¿eh? A ver dónde podemos hacernos con él. Yo era un libro muy bueno y entre otras cosas salía, ya te digo, salía hablando el anarcocapitalista este que no me acuerdo del nombre, pero él decía cosas como que, por ejemplo, el aire debiera ser de propiedad privada, ¿eh? Loco, pero bueno, yo ahora que lo recuerdo ese libro, yo como atravesaba por una etapa de paranoia profunda, me quedé con los paranoicos americanos que pensaban que detrás de las señales de tráfico también había instrucciones para que los extraterrestres supieran dónde tenían que aterrizar. Sí, hombre, no, yo era un libro muy interesante, falaba incluso de los Simpson, acuérdame que cuando falaba de los sectes y demás, las conspiraciones secretas, falaba de un capítulo de los Simpson que también se reía también se coñaba de esto, y la cosa esta que quería decir del anarcocapitalista, decía él que incluso el aire tenía que ser privado, propiedad privada, y que debiéramos pagar por el uso del aire, por respirar, porque según él, de esa manera, si el aire ya era privado y era un producto, una mercancía, el propio dueño iba a esmolecerse de que el aire tuviera condiciones, fuera de buena calidad, para que el aire lo compraran a él y no lo compraran a otro. Debía ser holandés. A lo mejor y era holandés. Uy, coño, mira, estaba ahora mirando por la pantalla del chat, metióse Marga, pero desconectóse ya. Vaya, hombre, pues oye, nos meto miedo, me cago en 10. Mira, el trovador, pues voy a mirar para el rollo de la cuenta de los que están sintiéndonos por internet y ya dos nada más. Ay, vamos, Estamos cayendo. Fuimos ahí a la gente en un vil un tiempo. Cajos, fuimos grandes. Fuimos grandes, pero quedámonos en nada. Que nos quedamos en nada. Cago en 10, pero dos oyentes son bastantes. Dos oyentes son muchos. Y más, son muchos. Cero oyentes serían una maravilla. Son más de los que tuvimos nunca. Sí, eso es verdad. Oye, date cuenta que según vamos haciendo los vídeos, pues como que ya no le damos la misma importancia a las cosas, o sí, pero las cosas van a mejor. A ver, no, ya que estoy pensando ahora en un grupo de montaña, que aquí el trovador y yo mantuvimos vivo mientras... ¿Cuántos años hay que empezamos con...? Empezamos con el grupo de montaña hace mucho tiempo, ¿sí? Sí, sí, y el grupo de montaña, Ramón Mercader... Teníamos un sueño, sí, y lo conseguimos. Y lo conseguimos, Es una muestra, bueno, no es completo, porque yo tenía un sueño de ver a gente de varias razas ocupando la calzada, pero portarían banderas, pero portando banderas no fuimos, pero... No, pero bueno, varias razas sí tuvimos ya. Pero cuando atravesamos el pueblo este de Lavares encabezados por un negro senegalés... y generando el desconcierto en la población, muestra que los sueños se hacen realidad. 12 personas por medio y avares, la gente saliendo a las ventanas, a los balcones, a mirar. La verdad es que nunca debió haber tanto folieto en aquella aldea en muchos años, ¿eh? Porque, una polaca, un negro. Una polaca, un negro, madre de Dios. Luego, una americana, decíamos, y es mentira, la americana y de Pachuga, pero bueno, oye. ¿Qué más da? Pero está en América. La gente se puede animar a venir. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, eso. Pasa que no hay salida. Coño, otra vez volvió a marchar el micro. ¡Hola! Otra vez volvió a marchar el micro. Bueno, nada, no pasa nada. No te preocupes, pego más voces y. Subo la voz y no pasa nada. Yo estoy aquí pegando barrillos. Y tranquilamente, no hay problema ninguno con el micro que viene, que marcha, que tal. Lo único que habrá que decirlo al técnico. ¡Ay, meca, no tenemos técnico! ¡Uy! ¡Vaya faena más gorda! Bueno, anda, pues habrá que arreglar esa sina. Luego vendrá de alguno que protestará y dirá, vaya mierda radio, he puesto en un vengo. ¡Cajo la puta, no vengas! Joder, ¿quién te quiere aquí? ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, no sé con qué estábamos, ¿eh? Con el grupo Ramón Mercader en cuestión, ¿eh? Pues durante muchos años fuimos dos personas y nuestro mayor éxito fue una vez que fuimos cuatro. Y ahora, joder, ya llegamos de alguna vez a los... ¿Cuántos fueron la máxima? 17, me parece. 17, sí. 17 personas, madre de Dios. Más mucha gente. No, pero fue una... Madre, más, ¿eh? Estoy muy consciente, ¿no? Cada vez. ¡Siéntese menos! ¡La hostia! ¡Mírao! Está muriendo. Ahora, por muchas voces que pego, no llega ni al 10. ¡Cajo a la mar! ¿Eh? A ver, dice Cabezón en el chat. Ramón Mercader, supongo que el nombre viene con retranca. No, no, no, no, para nada, en absoluto. Bueno, ¿sabéis en general que... ¡Cajo a la mar! Está a punto de ser el 11 ya. ¡Ah! Pero ya no hay programa después. Puedo alargarme si quiero. Me cago en la mar, qué guay, ¿eh? Por cierto, los capítulos prohibidos, ¿cuándo son? ¿A qué hora son? Cambiaron el horario, son mañana viernes a las 9, ¿eh? Para los que queréis sentirlos, ya no hay programa atrás de mí, ¿eh? Soy yo y luego acabose. Después el silencio, bueno, el silencio no, los enlatados. ¿Qué estaba yo diciendo? Madre de... Ah, Ramón Mercader, que yo... No, un yo de coña, cabezón, un yo de coña en absoluto. A ver, Ramón Mercader, para los que no lo conocéis, y el nombre del asesino de Trotsky, el asesino de León Trotsky. Pero bueno, nosotros no hay un tema ideológico ni nada por el estilo, porque pusimos ese nombre. El nombre, bien, de que consideramos... Bueno, el nombre es un poco poético también, porque el instrumento que Ramón Mercader usó para llevar a cabo su acción, matar a Trotsky, fue un piolet, que lleva un instrumento puramente típico de los montañeros, de la montaña. Nosotros no hacemos montaña que haga falta piolet. Hombre, podríamos llevar piolet tranquilamente, porque por llevar un piolet agarrado no pasa nada, ¿no? Podríamos ir con piolet si quisiéramos, pero bueno, no lo llevamos. Pero en Dacina, pues oye, somos un grupo de montaña, pues jolín, un piolet. Bien, vale. Eso, piolet, bien. Y luego otra cuestión. Consideramos que Ramón Mercader lleva un ejemplo en el sentido que fue una persona que echó muchos años y mucho esfuerzo en cumplir su objetivo, que se esforzó y contra viento y marea siguió hasta que lo consiguió. Yo creo que soy un ejemplo para todo deportista. Joder, oye, lleva una razón para... Venga, un día están dando... Los sonidos horarios, los pitidos de las 11 de la noche. Y yo qué sé, pues qué crees que os diga, no yo que tenga yo especial ganas de marchar, no. Además, ahora estoy con este tema que ya interesante, el Ramón Mercader. Y luego, bueno, aparte, a ver, esos son los motivos a posteriori. Los motivos a priori no son otros que hay muchos años, y estoy falando vos de. No llegan a los 20, o sí, 18, 20 años, yo por lo menos, conocí a un rapaz que tenía verdadero un ocho a los trusquistas. No me digas por qué ni por qué no, pero bueno, tenía eso, oye, no, tal. Y entonces, para tocar ellos las narices, hizo una vez una pintada, un video antiguo, una pintada que ponía, a ver si me acuerdo, tal, ponía lo del grupo de montaña Ramón Mercader. Y como emblema ponía un par de pioles cruzados, cosa que bueno, eso sí era irónico, ¿no? Y nosotros quedámonos con ese nombre nos quedamos, y bueno, pues ya veis, seguramente el rapaz es en cuestión ni se acuerda siquiera, pero mira el nombre que él inventó, que propuso de aquella, pues mira tú el tiempo que duró, pues 20 años más o menos. Una cocina así, ¿no? ¿Dais vos cuenta cómo las cosas? Yo no feto mariposa. ¿Qué dice aquí Lucía? Dice, coño, anedónico, el piolet pese molesta. Bueno, hombre, sí, pero joder, oye, si no queda otro, si no queda otro, pues sabéis que... También llevamos una espada. Sí. Hombre, yo una espada de plástico, no yo de verdad, pero yo un símbolo, yo simbólica, yo el símbolo de la autoridad. Entonces llevamos una espada de plástico, el guía porta la espada de plástico, y cuando tienen que tomar una decisión importante, pues enarbola la espada. Yo una espada no lle, yo una cimitarra, que el pistolero maniego corrigióme, yo decía espada y ser yo una cimitarra, pero bueno, me parecía. Welcome to Fight Club. If this is your first night, You have to fight. Bueno, y ahora, como aquel trovador no vio el vídeo de la discordia, y parece ser que por lo visto el amigo Cabezón tampoco, pues entonces vamos a poner el cantar con la versión de Nirvana fecha por Ramoncín. Ya os digo, yo a mí Nirvana no me gusta, pero desde que vi esto soy incondicional, porque vamos, o sea, de repente comprendes que esa gente eran unos músicos tremendos, porque a ver, comparados con lo de esto y la hostia. Ah, sentirlo, ya veréis, qué risa, qué bien. Bueno, pues, por algún motivo estas cosas que pasan con el directo, pues no me da la gana de andar. Vamos a poner otra, vamos a ver si esta otra sí anda. O igual a lo mayor ya que... Ah, sí, esta anda, vale. Yes, I hold it. Bueno, compañeros, pues nada. Uy, a que va a fallar también este, ya sois la hostia si fallara también este micro. Bueno, nada, que dice Lucía, Virgen Santa del Amor Hermoso. Sí, más o menos yo lo que pensé yo la primera vez que sentí el cantar este, la versión de Don Ramón, ¿eh? Que por cierto, estaba aquí el trovador, haciendo hincapié en que para arriba, la banda esta que acompañaba a Ramoncín mientras el tema, que por mucho que él diga la contrarréplica, que la banda ya maravillosa la toca realmente mal, toquenla mal, pues es una banda compuesta de dos guitarras, por lo menos dos guitarras, un bajo, una batera y un órgano, pues los Nirvana de verdad llenan tres, y tocaba la joder de puta madre, y estos tocan la de pena, en fin. Ay Dios, que se va a hacer, que se va a hacer. Bueno, pues lo dicho, no tengo programa detrás, acabas la misión, lo sé, estoy soliendo, soliendo. Bueno, por la mañana están los de la escuelina, que no sé si siguen viniendo o no siguen viniendo, porque hay un programa fantasma, en el sentido que no sabemos nada de él. O sea, está en la programación de apuesto, pues no sabemos si vienen o no vienen, no sabemos nada de ellos. Pero bueno, lo he dicho, y en toda la tarde tú y yo nada más, ya veis, llegamos a ser cuatro en la tarde de los jueves, y fue la cosa muy bechando, y ahora quedé yo nada más, daros cuenta. Pero bueno, ahí, que sí, que vamos a hacer, más para mí, para ir perdiendo los... Bueno, pues nada, lo dicho, voy a despedirme ya. El jueves que viene estaré otra vez aquí seguramente. No, sí, seguramente, que coño, voy a estar aquí donde voy a estar, mayor que en la coca, pues aquí voy a estar. Saludinos a la gente que tuvo metido en el chat. Hoy hubo mucha gente en el chat, que parece como los que duran un poco, pero bueno, oye, nada. ¿Qué vamos a hacer? No, tampoco vamos a aquí siempre a triunfar. De hecho, cuando se mete mucha gente en el chat, lo que pasa es que ponen a hablar entre ellos y no atienden para lo que yo digo. Que bueno, que a ver, para lo que yo digo no hay mucho que atender tampoco, Y más, si están encantados hablando entre ellos, pues están mejor hablando entre ellos que sintiendo a mí, que para lo que yo tengo que decir. Pero bueno, saludos a toda la gente que tuvo en el chat, saludos a toda la gente que sintió esto por lo digital, saludos a toda la gente que también tiene el analógico, en el 107.3 de la FM, y saludos para todos en general. Venga, lo dicho, portemos bien, seis buenos, o seis malos, o como vosotros queréis mayor, y hasta la semana que viene, ¿vale? Venga, hasta luego.